Y estas cosas suelen ocurrir, nos decía ahí la persona que estudia al respecto la cuestión legal, Federico Efrón del Centro de Estudios Legales y Sociales. Y sí, y como suelen ocurrir, es que nos interesa difundirlas para que, como decía antes, podamos estar atentos y ver de qué forma podemos evitar vivir situaciones que nos hagan sentir mal o que hagan sentir mal a parte de nuestras familias, vecinos, amigos. Y en la misma semana, mire usted, como para seguir así en un estado de asombro, se anuncia este decreto, el gobierno anuncia este decreto que tiene como número el 683 de este año, del 2018, que otorga la potestad a las Fuerzas Armadas para trabajar en apoyo a la seguridad interior, y en esta letra el decreto tiene algunas frases que a nosotros nos llaman la atención por lo que sabemos que habilita, ¿no? Apoyo a la seguridad interior, cuidar objetivos estratégicos, cuidar los recursos naturales, cuidar la integridad territorial. Son todas temáticas que nos han traído pena en la Patagonia, nos han traído y nos siguen trayendo, y lamentablemente parece que la situación tiende a agudizarse. Al respecto, en todo el país, diferentes organizaciones han salido a la calle para exigirle al gobierno que dé marcha atrás con este decreto, con un fuerte nunca más a las fuerzas militares en las calles. Aquí en Bariloche también se realizó una concentración, una manifestación. Allí estuvo nuestra compañera Julia recogiendo algunos testimonios, que es lo que vamos a escuchar. Estamos para repudiar que nuevamente las fuerzas represivas de las Fuerzas Armadas estén en la calle. Sabemos lo que hicieron las Fuerzas Armadas en este país en la década del 30, con golpes militares, en el 40, en el 50, dos golpes militares en el 60 y la última dictadura cívico-militar en la década del 70. Nos costó deuda externa, nos costó 30.000 desaparecidos, asesinatos, perseguidos. Pobres que aún no conocen su identidad. Y como en el 2x1 tenemos que estar en la calle y tenemos que repudiar este decreto presidencial. Hace muchos años que venimos diciendo memoria, verdad y justicia. Memoria es recordar, es tener presente todo lo que significan las Fuerzas Armadas reprimiendo a una población que lucha por sus derechos. En este momento, esto es lo que está ocurriendo. A esto tenemos que decir nunca más, por los desaparecidos, nunca más desaparecidos, nunca más la represión del pueblo en la calle reclamando sus derechos. Macri se llena la boca hablando de narcotráfico y terrorismo internacional con las mismas viejas excusas del imperialismo norteamericano. Lo que se busca es justificar la injerencia militar en la represión social. La decisión de asignar nuevas tareas internas a las Fuerzas Armadas con el verso de combatir el narcotráfico y al terrorismo es sumamente peligrosa, ya que busca acallar mayores protestas que se vienen en contra del ajuste y garantizar la profundización del saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las multinacionales. ¡No al decreto 638! Bueno, nosotros como parte del pueblo mapuche y en el marco de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, también queremos manifestar el repudio del decreto que ha sacado el presidente Macri. Y como todos saben, y que ya es, digamos, de carácter público, toda la persecución que sufre el pueblo mapuche, diferentes comunidades, la desaparición y la muerte, digamos, de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel y toda la persecución que vivimos constantemente y durante todo el tiempo, ¿no? Por ser mapuche, por reclamar nuestro derecho y por reafirmar nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro idioma. Entonces, no queremos dejar de manifestar que como pueblo mapuche en Río Negro y en todos los territorios

ha hecho en Buenos Aires, ya que surgen, son emprendimientos periodísticos, emprendimientos editoriales, que surgen como una solución a la problemática laboral, sobre todo de muchos jóvenes o de personas que están por fuera de la formalidad laboral. Específicamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se vive en situación de calle, tal vez una situación que nosotros aquí en la Patagonia no estamos tan acostumbrados a ver, pero sí allá en Buenos Aires, y por eso ellos plantean que son una solución editorial a un problema social. Las personas que venden esta revista, que son muchas, están sin trabajo, por lo general se encuentran sin vivienda y por lo general viven en la calle. Nosotros entrevistamos a Patricia Merkin, una gran referente, de hecho, en Buenos Aires. La enganchamos justo en el momento de los festejos y, bueno, charlamos con ella acerca de estos tantos años de este proyecto social y editorial. Voces al margen. Y al interno del proyecto arrancamos con nada, solamente con un proyecto, sin capital semilla, sin nada, y hoy nada, estamos en una sede con un comodato por 20 años, una organización que sigue en movimiento, digamos una empresa social que se va como posicionando en el contexto, en el ámbito, ¿no? En el sector que le corresponde. Y los cambios de contexto, bueno, han sido muchos a lo largo de estos años. Arrancamos con Menem, seguimos con los 7 presidentes en una semana, después, no sé, vino Dualde, después, ¿quién más vino? Vino de la Rúa, en fin, ¿viste? Hemos pasado un montón de tormentas, como dice el presidente. Nuestra misión no cambió, sigue siendo la misma exactamente. Ser una oportunidad de inclusión a través de la venta de la revista, conformarnos como una empresa social, ejemplo de empresa social, perseguir la autonomía para cada uno de nuestros vendedores y vendedoras, en fin, una cantidad de cosas que nos conducen como conceptos. El otro día me entrevistaron de un hogar, el Hogar Monteagudo, que tienen una radio al interno del hogar, que es un hogar para personas en situación de calle, y todos los que me entrevistaron habían pasado por Hecho en Buenos Aires. Y la verdad es que haber sido entrevistada por personas en situación de calle para mí es un orgullo enorme. Y también ser entrevistada por Al Margen, que es un proyecto hermano, que es como una especie de racimo, de parte del racimo de nuestras organizaciones hermanas, para mí es un orgullo enorme. Utilizar la comunicación como un instrumento de transformación social y llevarla realmente como bandera, que se puede y que es necesario y que somos necesarios. Nivel de incidencia no tenemos, digamos. No incidimos, no le movemos el amperímetro a nadie con 10.000 ejemplares, con notas sobre mapuches o comunidades aborígenes o medio ambiente o cuestiones de activismo. No creo que movamos el amperímetro, pero sí, digamos, entendemos que somos lectura. Y al ser lectura y vender contenido, siempre, digamos, dejamos la puerta abierta para que ese contenido vaya penetrando de algún modo en la opinión pública. Y para mover el amperímetro realmente hay que tener mucha más potencia. Pues la corporación mediática es muy fuerte y la verdad que penetrar con otros temas es muy, muy difícil. Si bien la gente está ávida de leer otras cosas, otras miradas, porque no hay prácticamente miradas diferentes en los medios. Y creo que esa mirada es la que vale porque es la que nos posiciona como un medio que busca la multiplicidad de voz. Y esa multiplicidad de voces nosotros la estamos poniendo en marcha todos los días del año. Más allá del proyecto social que conforma Hecho en Buenos Aires y más allá del trabajo con los vendedores, que eso es todo su universo. Pero en términos de producto periodístico, creo que vale la pena seguir multiplicando y amplificando mensajes que otros medios no amplifican. Somos dos asociaciones civiles, Asociación Civil Hecho en Buenos Aires y Asociación Civil Hecho Empresa Social. La Asociación Civil Hecho Empresa Social es la que lleva adelante la revista. En el marco de esta asociación es que llevamos adelante el producto periodístico, la estrategia de distribución, algunas cuestiones estratégicas que tienen que ver con el destino de nuestro producto. Obviamente trabajamos de forma cooperativa porque sin ser una cooperativa somos una cooperativa y eso es lo interesante. Laburamos con anillos de cooperación que se van ampliando o se van cerrando de acuerdo al sector o al tema o al momento. Nuestros anillos de cooperación son muy amplios en este momento, o sea, hay mucha gente involucrada y eso es lo que vale porque eso es lo que realmente te conforma como una plataforma, si querés, del mundo de las ideas, del mundo ideológico que estamos proponiendo. Creo que si eso logramos multiplicar los proyectos en diferentes puntos, y bueno, seremos una fuerza. tenemos una fuerza política de disidencia en algún momento, de política social, construyendo ese ámbito de cooperación social vinculado a la comunicación. Estamos festejando en este momento, estamos organizando un guiso a la gorra, un guiso agroecológico a la gorra. Invitamos a todos, a los colaboradores, amigos, vendedores, vendedoras, familias. Así que bueno, está cayendo gente en este momento. Y me enganchaste revolviendo el guiso. Y sigamos fortaleciendo realmente estas redes de comunicación para la transformación social, porque realmente está en nuestras manos. Está en nuestras manos, está en nuestras mentes, está en nuestros corazones. Yo creo que solo así vamos a poder realmente formar una oposición interesante a la corporación mediática. ¿No sabés lo que Buenos Aires? Es una carnicería, es una masacre, ¿entendés? ¿Sabés? Gracias por hacerse eco. Hasta muy pronto. Cuando el viento del desatino sopla a favor y no da tregua, es la lengua, piedra y lamento, firme cimiento de la tristeza. Bien saber que hay...

voto seguro. Laura Gabuso. 59. A los senadores y senadoras les diría que no pueden obviar algo que está sucediendo con muchísimas mujeres, con miles de mujeres en nuestro país. El aborto legal, seguro y gratuito en el hospital es una urgencia, necesidad y una obligación. Somos Luciana Viles, 28 años. Que piensen un poco en nosotras, en las mujeres que nos morimos día a día por muchísimas circunstancias, pero sobre todo por los abortos clandestinos. Que piensen más allá de sus creencias personales, más allá de sus propios bolsillos, más allá de sus propias convicciones. Que piensen en nosotras, que piensen con sororidad y vamos. Mayra, tengo 20 años y les diría que escuchen, que nos escuchen, que voten con información, con conciencia, que lo que está pasando va a dejar de pasar, así que por favor que voten por nosotras una vez. Hay que romper mitos, mucha gente piensa que por ahí no se va a poder sostener el sistema de salud pública, eso no es verdad, o sea, hacer un aborto es más barato que las 500.000 que pasan por año del hospital por un aborto inseguro. Voces al margen. Lo que estamos escuchando son testimonios recogidos en el puentazo que se realizó aquí en Bariloche. En esta, podríamos decir, espera que se está realizando, expectante a la votación que se va a realizar el 8 de agosto en el Senado de nuestra Nación. Y seguimos escuchando testimonios, vamos a ver qué opinaba la gente, la reacción de la gente que pasaba por allí. Nos van a contar un poco más sobre esta asamblea Ni Una Menos, y también se vienen diferentes actividades, así es que vamos a enterarnos. Voces al margen. La gente está respetando, por lo que veo, se está sumando y está, bueno, lo de siempre, hay algunos que sacados y demás, pero la verdad que me parece una movida súper interesante y Bariloche no se podía quedar afuera de una movida a nivel que se están llevando adelante en distintos puntos del país. Así que feliz de ser parte de esto. Que son cosas movilizantes, lógicamente, cuesta un montón poder dar esta lucha, pero ya que haya debate es un montón, y justamente que haya ese debate ya es un montón, y que escuchemos esas opiniones es un montón también. Entonces creo que escuchando a las que piensan y a los que piensan diferente puede llegar a tener un panorama mucho más amplio de todo esto que está pasando. Hay mucha gente que quizás no quiere ver y seguramente le moleste, pero también recibimos bocinazos y hay pañuelos verdes en los autos y eso es importante. A veces ver las cosas cuesta, pero hay que detener un poco la vida para ver una necesidad. Se están alejando tanto como esperaba desde los autos y toda esa gente, tocan un poco de bocina, pero bueno, no pasa nada. Me entregas un folleto, un gozo y te dicen que no, estamos menos de 5 minutos y ya empiezan a con la bocina, no tienen paciencia. Es muy particular esta ciudad en general, a veces poco permeable a muchos de las consignas o que agitamos las mujeres. Hay en general consenso, sobre todo de pibas jóvenes, de estudiantes, de colectivos de estudiantes que pasaron, que tienen el pañuelo, mujeres y compañeros de un montón de sectores, que está bueno. Sí, Pipi de Al Margen. Bueno, la Asamblea Ni Una Menos se viene ya trabajando hace algunos años para las fechas del 8M, del 3 de junio, para el 25 de noviembre. Nos veníamos juntando las diferentes organizaciones y compañeros autoconvocados. A partir de este año, ya después del 3 de junio, conformó acá en Bariloche la Asamblea Ni Una Menos con ese nombre. Específicamente, estamos más que nada en este momento trabajando las actividades para el 8 de agosto, que es la votación. Está viendo una movida súper interesante en Bariloche, una movida que va más allá de las ciudades, es una movida colectiva, una movida a nivel país, a nivel Latinoamérica. Bueno, Bariloche no se está quedando fuera de todo esto, la verdad que, bueno, las pibas están a full, hay muchas pibas adolescentes y eso está buenísimo. Muchísimas organizaciones que siempre han estado detrás de esta consigna. El próximo martes, 31 de julio, vamos a estar juntándonos a las 5:30 en la Plaza de los Pañuelos para hacer un pañuelazo. A las 6 vamos a hacer un fotazo y vamos a tener una asamblea abierta para todas y todes. Después, el 4 de agosto, vamos a hacer una intervención, seguramente en la elección de la embajadora de la nieve. Y el 8 de agosto, que vamos a tener marcha a las 5 de la tarde, vamos a salir de Onelli y Moreno y vamos a llegar a la Plaza de los Pañuelos y vamos a hacer la vigilia

porque muchas veces cuando una mujer quiere denunciar o quiere hacer alguna presentación y eso no le es posible por el bien conocido cajoneo muchas veces de algunas causas o de algunas denuncias, esta ley incluso prohíbe sanciones para estos funcionarios que no incumplen o funcionarias que no incumplan con la aplicación de esta ley. Digamos, el Código Penal está contemplado en sus artículos específicos lo que es el femicidio, que es un homicidio agravado precisamente por la condición de género de su víctima y todos los otros agravantes que trae, pero eso ya estamos hablando de un delito que tiene la máxima pena. El femicidio es como la máxima expresión de la violencia hacia una mujer y está tipificado, digamos, lo que es el Código Penal. Género y Derechos Humanos, un espacio de Depori. Derechos por la igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la igualdad. Ahora queremos contarles que en el Centro Cultural Camino Abierto de Bariloche se siguen realizando diferentes talleres y actividades. Hemos compartido aquí en 33 de Mano con compañeros y compañeras del Centro Cultural y este año en particular Sebastián Carapeza, el editor de Al Margen, de la revista Al Margen y compañero también allí del equipo de comunicación, está llevando adelante un taller de comunicación en el Centro Cultural Camino Abierto. Vamos a escuchar ahora de qué se trata este taller. Sebastián nos va a contar y a continuación vamos a escuchar un poco de la producción del trabajo que están realizando. En este caso quisieron hablar de la amistad, ya que ocurrió este trabajo en lo que se denomina y se festeja como el Día del Amigo. Así es que vamos a escuchar la producción del taller de comunicación de Camino Abierto. Voces al margen. Buenas, estos son los audios que trabajamos en el taller de comunicación en el Centro Cultural Camino Abierto, que es un espacio que depende del Hospital Zonal Bariloche, concretamente de la sala de psiquiatría. Y bueno, es un taller que se da en marco del proyecto Usinas Culturales, que pertenece al Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura de Río Negro, en especial para el programa 33 de Mano. Espero que lo disfruten y feliz día del amigo y de la amiga para todos y todas. Y yo sé que existe en la amistad del hombre y la mujer porque tengo más amigos varones que mujeres. Para mí un amigo es tener algo en quien respaldarse y que pueda comprender la tolerancia de uno. Nada más. ¿Su nombre? Emilio. Yo tuve muchos amigos y en realidad tuve un hermano y un compañero, pero cuando me vine a Bariloche y me enteré que mi hermano había fallecido después de mucho tiempo, me di cuenta que aparte de ser mi hermano y ser mi compañero de donde vivíamos, era mi gran amigo. Iba a todos lados, iba todos los días de visita. Fue mi mejor amigo. Me di cuenta cuando estuve en Bariloche. ¿Mi nombre? Lili. Y las amistades en los viajes, bueno, son un poco complejas porque a veces no conoces a nadie y siempre llega alguien que te apoya y te dice, ¿cómo andás, loco? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te saluda? Y ahí empiezan amistades. Así son como las hemos llevado últimamente. He conocido gente de Uruguay, he conocido gente que vive en Brasil, son de Argentina, he conocido un montón de gente y siempre muy compañeros, mucho compañerismo. He conocido gente de esos lugares, hasta Córdoba he llegado caminando, haciendo todo. Caminé más de 1500 más o menos caminando y seguí caminando por la ruta sin llevar nada de comida, una botella de agua y una anécdota que tengo es que tenía mi botella con agua y cuando se me acabó el agua en Buenos Aires, provincia, no había agua dulce, había agua salada, así que tuve que tomar agua salada, me deshidraté, terminé en el hospital con las piernas hinchadas por la hinchuca y ahí también conocí un par de personas y siempre me llevé bien. ¿Tu nombre? Germán. También hay que tener cuidado para no andar en malos caminos, porque tu amigo te puede ofrecer de todo, pero el enemigo lo ves y sabes que te quieren matar y lo evitas. Por eso es que hay que tener más cuidado del amigo es que el enemigo. Los amigos son la familia que elegimos. Aunque la familia no esté presente, siempre algún amigo está cerca. Que la amistad es algo grande que se puede sentir y expresar. Se comparte momentos lindos y a la vez mejor no contar. Cuando estés por caer, cuando tus pasos te conduzcan a la oscuridad, cuando en el silencio ya no encuentres paz, yo estaré allí para conducirte de la mano, para mostrarte el camino y así juntos recuperar el arco iris de tu sonrisa. Es el encuentro, el compartir, el crear historia, crecer, madurar. Puede ser un momento, pero donde las huellas quedan toda la vida. Las primeras amistades se tejen en la calle, el jugar a las bolitas, colgarse de los árboles, las aventuras que uno imagina. Escuchábamos a Virus con el tema Destino Circular. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Y este primero de agosto, a un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago, exigimos verdad y justicia. El Estado es responsable.

Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Escuchábamos Café Madrid de la Mississippi. Continuamos aquí en 33 de mano, ya por llegar al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos contarles que el Frente de Ciencia, Tecnología y Universidad de aquí de Bariloche, los trabajadores y las trabajadoras del sector de la ciencia y la tecnología de nuestra ciudad, siguen tratando de hacer visible la difícil situación por la que está atravesando el sector. Hablamos de recortes, obviamente, como está atravesando la gran mayoría de los trabajadores en nuestro país en la actualidad, y la ciencia y la tecnología no va a quedar afuera. Hablamos de posibles ajustes y de diferentes modificaciones que de alguna forma afectan al trabajo cotidiano, no solamente aquí en Bariloche, sino en todo el país. Nos informan el Frente de Ciencia y Tecnología de aquí de Bariloche que el próximo 28 de julio a las 17 horas van a estar realizando una actividad en la base del Cerro Catedral, una intervención y una panfleteada que va a estar relacionada con la situación de congelamiento del presupuesto para todo este sector, y esta actividad tiene como finalidad dar a conocer la situación precaria en la que están trabajando. Entonces, lo volvemos a recordar, panfleteada e intervención del Frente de Ciencia, Tecnología y Universidad de aquí de Bariloche, el próximo 28 de julio a las 17 horas en la base del Cerro Catedral. Y ya que estamos hablando y recordando eventos y cosas que no queremos olvidarnos, aquí la biblioteca del barrio de Virgen Misionera, la Aimé Painé, ustedes saben que, como hemos hablado aquí en nuestro programa, también está atravesando una situación económica difícil. Está siendo difícil sostener el salario de la única bibliotecaria con la que cuenta ahora la biblioteca. Está siendo difícil mantener la biblioteca abierta y se están realizando diferentes actividades. Queremos invitarlos y avisarles que la Murga Herederos de Casó va a estar aquí en Virgen Misionera, en la biblioteca, también el 28, este sábado, el 28 de julio, a partir de las 19. Vénganse a bailar aquí con la Murga. Es a la gorra, a total beneficio de la biblioteca. Este sábado 28 a partir de las 19, Herederos de Casó va a estar aquí en el barrio Virgen Misionera, en la biblioteca Aimé Painé. Y no me quiero olvidar, esperen que hago memoria. Nosotros queremos por último decir que finalmente se ha hecho efecto el pedido de prisión domiciliaria para Facundo Jones Walla. Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando al respecto. Él se encuentra en este momento en el domicilio de su abuela, con todo lo que implica la prisión domiciliaria. Si bien tiene acceso a, por ejemplo, a medios de comunicación, tiene horarios de visita. Y hablando de prisiones domiciliarias, en esta semana también estuvo el juicio a Milagro Sala, que es otro de los temas que tenemos ahí preparados para poder charlar la próxima semana. Nos vamos despidiendo aquí de Virgen Misionera de FM del Barrio. Agradecemos a las personas que estuvieron escuchándonos, agradecemos a las personas que formaron parte de este 33 de mano. Gracias a Javier y a Julia, saludamos a Fabián y al resto del colectivo Al Margen, y nos vamos a ir escuchando a un joven, Charlie García, de 24 años, al que le preguntaban por las cosas nuevas que él estaba haciendo. ¿Y cómo repercute Charlie García en la sociedad? Y bueno, fíjese, ahora nos vamos a ir escuchando a Charlie García. Hasta la semana que viene en un próximo 33 de mano. Cuando el año pasado un conjunto muy importante de la nueva música argentina, que era Sui Generis, se despidió de Luna Park, fue realmente una noche de apoteosis, una noche muy importante para el grupo, para los jóvenes que conformaban el grupo de Sui Generis. Esta es una noche también muy importante para uno de los integrantes de Sui Generis, su creador, que ahora nos presenta un espectáculo nuevo. El señor se llama Charlie García, probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación, y la intención es presentarlo y preguntarle, por ejemplo, ¿qué es La Máquina de Hacer Pájaros? Es el nuevo grupo que formé. Es un grupo de 6 personas, donde 4 tocan y 2 cantan. We'll be right back.

Thank you.